adentro. Cumbia de mi tierra, la que me hace soñar, es la que yo siento, la que yo quiero verte bailar. Quiero ver tu cuerpo lleno de brujo, verte verte.